corazón. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza, Dios mío, aleluya. He venido, Señor, aleluya, no a salir como llegué, Señor, aleluya. Vine, aleluya, a salir lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, aleluya, porque hay que testificar de las grandezas tuyas, Señor. Aleluya, en esta noche, Dios, voy a ver tu gloria, voy a ver tu poder, voy a ver, aleluya, cómo el Espíritu Santo se manifiesta en medio del pueblo, aleluya, y cómo vamos a ir viendo su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, mi hermano, aleluya, prodigios, milagros, maravillas, en medio del pueblo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque cuando un pueblo sabe cómo alabar a Dios, si tú sabes cómo alabar a Dios, alábalo en esta noche. Si tú sabes cómo alabar a Dios, alábalo en esta noche. Si tú sabes cómo llegar a la presencia de Dios, vamos a llegar a la presencia de Dios en esta noche, aleluya. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, aleluya. Cada promesa de Dios es fiel. Cada promesa de Dios se cumple. Cada palabra que Dios ha dicho, aleluya, que ha salido de la boca de nuestro Dios, tiene cumplimiento. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Padre, gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Él está vivo, mi hermano. Está a la diestra del Padre, aleluya. Desde allí, aleluya, nos está mirando en esta noche, aleluya. Y le está diciendo al Padre, hay un pueblo que me está alabando. Hay un pueblo que me está alabando. Hay un pueblo que me está alabando. Dale una doble porción de tu Espíritu Santo. En esta noche, mi hermano, el que quiere una doble porción del Espíritu Santo, que levante la mano al cielo y diga, yo quiero, yo la necesito, aleluya. Ora Mashiach, bacanda, baso, alaba, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Una experiencia nueva en esta noche, Señor. Una experiencia nueva en esta noche, mi hermano, aleluya. Pídele a Dios una experiencia nueva en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Queremos ver tu rostro, Dios. Queremos ver tu rostro, queremos ver tu rostro, Dios mío, aleluya. Oh gloria a Dios, aleluya. Queremos ver tu rostro, queremos que, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Que la gloria de Dios se manifieste, pero que el reino de Dios se manifieste en medio nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Que el reino de Dios se manifieste en medio nuestro. Cuando el reino de Dios se manifiesta en medio nuestro, el diablo se tiene que huir. Se tiene que ir corriendo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pidamos en esta noche que haya liberación. Pidamos en esta noche, aleluya, que haya liberación, mi hermano, aleluya. Que aquel por el cual tú estás orando reciba liberación en esta noche. Aquel que no quiere oírte, que no quiere oír la palabra, aleluya, reciba liberación en esta noche. Aunque no esté presente aquí, aleluya, levanta tus manos al cielo, aleluya, y pide con fe en esta noche, aleluya. Que aquel, aleluya, que no ha escuchado la palabra, gloria a Dios, pueda escucharla, pueda sentir, aleluya, esos ríos de agua viva, pueda, aleluya, saber, aleluya, que el Dios que tú predicas, que el Dios del cual tú le hablas, es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, aleluya. Pero pide con fe en esta noche, pide con fe en esta noche, pide con fe en esta noche. Marca este día en el nombre de Jesús, aleluya. Marca este día, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, envía a tus ángeles, envía a tu Espíritu Santo, aleluya. Ábrele los oídos, ábrele los ojos, ábrele el entendimiento, Dios, que pueda entender, que pueda comprender que hay un Dios vivo, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que cambia y transforma todas las cosas, aleluya. El Espíritu Santo llega donde nosotros no podemos llegar. El Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer, aleluya. Así que en esta noche, mi hermano, vamos a rendirnos al Espíritu Santo. Vamos a rendirnos al Espíritu Santo, aleluya. Señor, yo no puedo llegar donde está mi amigo. Yo no puedo llegar donde está mi familiar. Yo no puedo llegar, aleluya, donde está aquel, aleluya. Amigo mío, aleluya, que en estos momentos no sabe, aleluya, no conoce su mano derecha, su mano izquierda. Alabado sea el nombre de Dios. Pero yo he conocido a un Dios. Yo he conocido a un Dios, aleluya, que es poderoso. Un Dios, aleluya, que aún, aleluya, en medio de las tinieblas, hace resplandecer todo, aleluya, como la luz del día. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos un Dios grande, Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios, aleluya, que venció al diablo en la cruz del Calvario. Aleluya. Que dijo que aunque en el mundo tuviéramos aflicciones, confiáramos porque Él había vencido el mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Adoremos su nombre, aleluya. Como decía el coro, gloria sea el nombre de Dios el domingo, aleluya. Si estás en la prueba, alaba. Si estás en medio de confusión, alaba. Si estás en medio de una situación mala, alaba. Si estás en enfermedad, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios. Bendice el nombre de Dios, aleluya. Hasta que el diablo se tenga que ir, aleluya. Oh, santo, alabasa aquí, abasó, alabasa allá. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Padre, estamos ante tu presencia, Dios. Estamos ante tu presencia, Dios, aleluya. Reconociendo tu grandeza, Señor. Reconociendo tu poder, reconociendo, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor. Reconociendo que tú nos dijiste a nosotros que lo único que necesitamos es creer. Padre, y en esta noche yo quiero creer, Señor. Yo quiero creer que los muros se caen. Yo quiero creer, Señor, aleluya, que todo engendro de Satanás desaparece en el nombre de Jesús. Que todo capitán, que todo principado, que toda potestad, Señor, es destruido en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que Él no lo puede oír, no lo puede escuchar, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, aleluya. Aquel que murió en la cruz del Calvario, aleluya, que Él no, aleluya, no resiste ese nombre. En ese nombre es que vinimos en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermano. Tú vienes, aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre del Hijo de Dios, aleluya. No tengas temor, aleluya. No tengas temor, aleluya. Porque las tinieblas van a resplandecer alrededor tuyo, alabado sea el nombre de Dios. Porque las murallas se van a caer. Porque aunque se levanten ríos, aleluya, se van a esparcir, van a desaparecer. Aunque la llama, aleluya, dice la palabra, aunque la llama arda, aleluya, no va a arder en ti, aleluya, porque el Espíritu Santo está contigo. El Dios de la gloria anda contigo. El Todopoderoso te está cuidando, aleluya. Oh, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Si le vas a dar gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios. Permite en esta noche, mi hermano, aleluya, que salgamos de aquí llenos, revestidos del poder y de la unción del Espíritu Santo, aleluya. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aleluya. Por medio de aquel que se dio en la cruz del Calvario, por medio de aquel que derramó su sangre, por medio de aquel, aleluya, que fue molido por mi paz, por mis pecados, por mi maldad, alabado sea el nombre de Dios. Somos más que vencedores, aleluya. Por aquel que no escatimó su propio hijo, dice la palabra, aleluya, sino que lo entregó, aleluya, por nosotros, alabado sea el nombre de Dios, siendo enemigos de él, aleluya, que no hará ahora, aleluya, que estamos en amistad con Dios, ahora que tú y yo estamos en amistad con Dios, aleluya, que no hará Dios por nosotros, aleluya. Aleluya, ten fe, aleluya, ten confianza, aleluya, sigue dando paso. Ten fe, ten confianza, sigue dando pasos, alabado sea el nombre de Dios. No te canses, no te quites, aleluya. Que se debilite el diablo, pero tú no te debilites, fortalécete. Alabado sea el nombre de Dios, toma del agua de vida, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bebe del arroyo que Dios ha preparado para ti, aleluya. Y sé lleno de la presencia del Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Jesús. No te detengas, no te detengas, no te detengas, aleluya. Sigue caminando, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque este camino no es de cobardes, este camino es de valientes, aleluya. Y los valientes arrebatan, los valientes toman, aleluya. Los valientes arrebatan, los valientes toman, aleluya. Control, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y Dios te está llamando en esta noche a tomar control, aleluya. Toma control, gloria a Dios. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación. Pero yo te pido en esta noche que levante tu mano, aleluya, al cielo. Si estás pasando por una prueba, si algo se ha levantado en contra tuya, levanta tu mano al cielo, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Y repite conmigo: Dios, confío en ti, Señor. Dios, confío en ti. Aleluya, mi confianza está puesta en ti, aleluya. A mí no me interesa, no me importa que el infierno mismo se haya levantado, aleluya. El que venció al infierno está al lado mío, alabado sea el nombre de Dios. El que venció al diablo, los demonios, al infierno completo, está al lado mío. El que venció la muerte está al lado mío, aleluya. El que me dio vida y vida en abundancia está al lado mío. El que me santificó, el que me lavó con su sangre, el que me hizo nueva criatura, está al lado mío, aleluya. Y si Él, aleluya, por mí, aleluya, si Él por mí, repítelo conmigo, si Él por mí, ¿quién contra mí? Aleluya. Si Él es por mí, alaba ser enenda, basamaiki, alaba. ¿Quién contra mí? Aleluya. ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Él anda conmigo como poderoso gigante. ¿Quién contra mí? Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Arabasheki, abasanda. Aleluya, aleluya. Recibe, recibe, recibe, recibe poder. Recibe poder en esta noche, recibe poder, aleluya, recibe poder. Dios está aquí, el Espíritu Santo hace rato que está aquí, aleluya. Recibe poder en esta noche, aleluya, aleluya. Esa bendición es mía, esa bendición es mía, dilo, dilo en esta noche. Esa bendición es mía, esa bendición es mía, no la comparto con nadie, mi hermano, aleluya. Esa bendición es mía en esta noche, aleluya. Oh, bendita sea la gloria de Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Yo quiero que hagamos una oración. Pero una oración declarando victoria. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. A veces nos tiramos en el altar. Aleluya, y eso es un lloriqueo. Gloria a Dios. Y que esto no pasa, y que esto no sucede. Aleluya, y que aquel no se convierte, y que el otro, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿en quién tú has creído? ¿En quién tú has creído? ¿En dónde tú has puesto tu confianza? Gloria a Dios. Porque yo mi confianza no la he puesto en José Cruz. Amén. Yo mi confianza no la he puesto en el pastor, y el pastor es José Cruz, pero yo no he puesto mi confianza en él. Mi confianza está puesta en el Espíritu Santo. Mi confianza está puesta en el Cristo de la gloria, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque a veces, mi hermano, hasta la mente nos falla, a veces vienen pensamientos que no son de Dios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y a veces el Espíritu Santo nos tiene que decir, mira, despierta, despierta, que yo estoy aquí. Que aunque tú no me has visto en el caminar, aunque tú no me has visto en el trayecto, yo estoy aquí bregando, yo estoy aquí trabajando, yo estoy aquí dándote la victoria, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a orar? De esa forma. Aleluya. Pues vamos a orar. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, Padre Santo, Dios eterno. Señor de misericordia, Señor grande, Señor poderoso, tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que hiciste el universo, Padre, aleluya. En esta noche, Dios, yo declaro mi victoria, Padre Santo, aleluya. Yo declaro, Padre, bendición para los míos. Yo declaro, Señor, un año donde los míos se van a convertir, donde los míos te van a conocer, donde los míos, aleluya, van a recibir bendiciones de parte tuya. Yo declaro un año, aleluya, donde la iglesia va a ser revestida y llena de la presencia del Espíritu Santo, donde la chequina de Jehová va a descender en cada iglesia. Y el fuego de Dios va a descender de tal manera, mi hermano, aleluya, que como la salsa al día, así la iglesia va a arder bajo el fuego del Espíritu Santo, aleluya. Yo declaro que las finanzas de mis hermanos, aleluya, Dios las levanta. Yo declaro que la salud de mis hermanos, Dios la levanta. Yo declaro en el nombre de Jesús, aleluya, que toda potestad de las tinieblas es reprendida, es destruida en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Mira al hermano que está al lado tuyo y dile, yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Aleluya. Yo estoy en victoria. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe quién está derrotado? Satanás. Amén. Aleluya. Amén. Dígalo con convicción. ¿Sabe quién está derrotado? Amén. Satanás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Señor les bendiga en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amado, que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche, gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a adorar al Señor con gozo. Vamos a adorar al Señor con libertad. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos llegado para adorarle. Amén. Así que vamos a sacar este tiempo, vamos a aprovechar este tiempo para adorar al Señor con gozo y alegría. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a comenzar adorando al Señor con ese himno que dice, maravilloso Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Te adoro, Señor, te adoro, Señor, te adoro, Señor. Ayúdanos con las manos, aleluya. Señor, aleluya. Santo, en estos momentos sí. Vamos a hacer un clamor, gloria a Jesús, aleluya, por los hermanos que están Santo, enfermos. En esta noche nuestro hermano Jorge está enfermo, ¿verdad? Por eso no está aquí en esta noche. Ivy también se siente, ¿verdad? Le duele todo el cuerpo también, aleluya. Así que vamos a hacer una oración. Si usted está enfermo, pase al frente. O si sabe de alguien que está enfermo, pues hágalo saber y lo incluimos en esta oración. Amén. Aleluya. Así que vamos todos a orar. Voy a pedir a nuestra hermana Beba que pase por aquí y haga esta oración. El Señor les continúe bendiciendo. Amén, aleluya. Amén. Esta oración incluye a mi sobrinito, ¿verdad? Que estuvo estos días recluido porque le salió impétigo en el cuerpo y en la orejita y le salió ahí mismo una celulitis y se le puso bien feita, ¿verdad? Y aunque está mejor, ¿verdad? Pues presentárselo al Señor para que Él termine, ¿verdad? Y se le desaparezca todo lo que tiene en el cuerpito. Padre Santo y Padre Bueno, Señor de infinita bondad y misericordia, Padre, venimos delante de Ti, Señor, en esta noche, Padre, reconociendo, Señor, que eres nuestro doctor por excelencia, Señor, aleluya. Te pedimos, Señor, aleluya, y te presentamos, Señor, ante Tu presencia al hermano Jorge, Padre, a Ivy, Señor, aleluya, y te presentamos, Señor, a Eliel, Padre. Te pedimos, Señor, que seas Tú, Señor, glorificándose en ellos, Señor, Tú conoces, Señor, aleluya. ¿Cuál, Señor, aleluya, son los síntomas, Señor, que ellos sienten, Padre, aleluya? Pero como para Ti no hay nada difícil y nada imposible, Señor, y fuiste Tú, Señor, quien nos creaste, Padre, venimos delante de Ti confiando y creyendo, Señor, aleluya, que Tú te vas a glorificar de manera especial en estos hermanos, Padre, y que en estos momentos, Señor, aleluya, Tu mano, Señor, oh, Señor, los tocas, Padre, y ellos quedan sanos, sanos, Señor, libres, Señor, de cualquier síntoma, Padre, de cualquier enfermedad, Señor, ahora mismo, Señor, por Tu palabra, Señor, creyendo, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre, amén, aleluya. Santo, amén, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Continuamos alabando y adorando al Señor con esa alabanza que dice, cantaré. Aleluya, gracias Señor, te adoro Señor. Cantaré de tu amor. Asombrado miro lo que has hecho en mí, libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor, cantaré de tu asombrado miro lo que has hecho en mí, libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor. Bueno eres tú, yo cantaré tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu has hecho en mí, libre puedo vivir con mi voz. Señor, qué lindo, aleluya, qué lindo, gloria sea el nombre del Señor cuando podemos adorar al Señor con libertad, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Bien, queremos continuar adorando al Señor con esa alabanza preciosa que dice, envuélveme en ti, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Siempre debemos pedirle al Señor, Señor, que nos mantengamos envueltos en tu amor, envueltos en tu poder, envueltos en todo lo que tú haces, Señor, que nos mantengamos envueltos en esa presencia, aleluya. Yo le voy a pedir que nos acompañen de pie y cantemos esta alabanza al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya.

envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bien, vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor, así que vamos a pedirle, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, a nuestro hermano Miño, que él pase por aquí y haga esta oración por la ofrenda que vamos a dar al Señor en esta noche. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermano, esta noche. Gloria a Dios. Vamos a estar todos de pie. Aleluya. Padre Santo, Padre Bueno, en estos momentos te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar delante de tu divina presencia, Señor, para presentar esta ofrenda, Señor. No solamente, Señor, la ofrenda de dinero, Señor, la ofrenda de nuestros corazones, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas de una manera especial, Señor, que tú bendigas al dador alegre, Señor, y que tú le multipliques, Señor, todo lo que den en esta noche para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, vamos a cantar ese coro que dice, pronto vendrá el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre, preciosa. Vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar. Cuando me Aleluya. Son unos acontecimientos, amados, que están a punto de suceder. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando nosotros vemos las noticias, vemos los reportajes, vemos todo lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo, amados, aleluya. Todo nos está indicando que Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, aleluya. Y amados, tenemos que estar preparados. O sea, como decía el domingo, no podemos estar jugando a iglesia. Ya es tiempo, amado, de tener a Dios como lo primordial en nuestra vida. Lo primero. Que todo lo que hagamos lo contemos con nuestro Dios. Que escapemos por nuestra salvación. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Estaba viendo un reportaje sobre el presidente de Egipto. Lo habían enseñado por un canal cristiano y ellos decían, en los Estados Unidos y en los medios noticiosos, ellos no han mostrado todo lo que realmente el reportaje completo, ¿verdad?, de este presidente de Egipto, que él es islámico, creen, él es, ¿verdad?, en la religión del Islam, musulmán, amén, gracias Carlos. Él es musulmán y su meta principal es tomar a Jerusalén. Y en ese reportaje en YouTube, lo pueden buscar por YouTube, se ve clarito. O sea, y el gentío que hay, ellos dicen, vamos a conquistar a Jerusalén. O sea, Jerusalén va a ser nuestra y ellos están aclamando a los mártires. O sea, va a haber muchos mártires nuestros, pero vamos a conquistar a Israel. O sea, y esos son cumplimientos de la profecía, amado. Son cumplimientos de cuando viéramos todas estas naciones en guerra contra Israel, el Señor está ya ahí. Amén, aleluya. Y ellos quieren, ahora mismo están pasando unas leyes para ser aprobadas donde se permita la crucifixión y la amputación de manos y de pie, la mano derecha y el pie izquierdo. Ellos quieren pasar estas leyes para tenerlo como castigo. Y ahí mismo, ahora mismo, ahí los cristianos son perseguidos de una manera bien, bien horrorosa. Y va a seguir creciendo. Así que, o sea, nosotros estamos bendecidos porque estamos en un país donde hay libertad, pero cuando nosotros nos metemos en las noticias y nos ponemos a buscar lo que está sucediendo en todo el mundo, cuestiones del clima, cómo esto está cambiando, o sea, todo, amado, nos está indicando señales en los cielos, señales en la tierra, señales en el sol, en la luna, guerras, rumores de guerra, todo esto. O sea, Cristo viene pronto. Así que yo les exhorto, amado, busquemos al Señor. O sea, yo me incluyo, busquemos al Señor, de verdad, busquemos al Señor. Dejemos de estar perdiendo el tiempo en tantas cosas que no son fructíferos para nuestra vida espiritual. O sea, el Señor está avisando, el Señor está hablando a su pueblo, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se quede, aleluya. Pero si Él llegare y se quedare en la gente, no es porque no fueron avisados, no fue porque el Señor no les avisó, el Señor no les habló, amén. Así que antes de verdad, tenemos unas participaciones en esta noche. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Carmelo que él pase por aquí. Que él va a cantar una alabanza. Estuvo de vacaciones, ¿verdad? Aleluya. gloria a Dios. Bendito. Dios le bendiga. Me la puso difícil, vete, esta noche. Gloria al nombre del Señor. Bendito Jesús. Porque yo digo que yo me gusta cantar en la banca. Gloria al nombre del Señor. Soy cantante de banca. Gloria al nombre del Señor. Bendito Jesús. Diciendo lo que está diciendo Betty, está viendo un reportaje hoy de un varón que está hablando de los musulmanes. Y dice que los musulmanes oran cinco veces al día. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y que esos musulmanes, no importa donde quiera que estén, ellos tienen un reloj electrónico que le indica la hora que ellos van a orar. Gloria al nombre del Señor. Ese reloj suena. Y ellos oran mirando a la Meca. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Cinco veces al día, donde quiera que estén. No importa si estén en Estados Unidos, estén en Argentina, estén aquí en Puerto Rico. Cuando ese reloj suena, gloria al nombre del Señor, ellos se arrodillan para lo que estén haciendo y oran. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y el varón decía, si la iglesia fuera así, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Que tuviéramos un reloj electrónico, que estuviéramos orando. Gloria al nombre del Señor. Cada momento, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, mire, esa gente se están preparando, como decía esta hermana Betty, se están preparando. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y como decía esta hermana Betty, ¿verdad? Yo me iba a cantar un himno, pero quiero decir algo. Los acontecimientos, la noticia del día, saben que fue la masacre que hubo allá en Colorado, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bendito Jesús, The Dark Knight Rises, como dice la gloria al nombre del Señor, y se levantó anoche, la noche negra, gloria al nombre del Señor. Y hay 12 muertos y un montón de heridos, como 50 heridos. Gloria al nombre del Señor. Así que, mi hermano, nosotros como cristianos, mire dónde nos vamos a meter. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿A dónde estamos yendo que no debemos ir? Gloria al nombre del Señor. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Quiero que oren también porque a lo mejor tenga que regresar a Estados Unidos otra vez, ¿verdad? Estoy orando a Dios que Dios me certifique ese viaje, ¿verdad? Que me lo... Gloria al nombre del Señor, porque es que David pues está en el ejército y se gradúa, gloria al nombre del Señor, ahora el 23 de agosto, gloria a Dios. Bendito Jesús. Y yo estoy orando porque Dios me confirme este viaje, gloria al nombre del Señor, para ir. Me iré como el 20 o el 19 de agosto, si Dios me confirma. De ahí pues, yo tengo un carro en Orlando y de Orlando pues paso entonces a Atlanta, gloria al nombre del Señor. Y allá pues estoy con él en la grabación y regreso contando con papá Dios. Pero quiero que usted ore. Ore por eso, gloria al nombre del Señor, que Dios me confirme este viaje, gloria al nombre del Señor, bendito Jesús, gloria al nombre del Señor, aleluya, bendito Jesús. Vamos a tener ese himno que dice, ¿qué tiene tu espíritu? No me acuerdo el título, pero vamos a cantar, gloria al nombre del Señor, para la gloria del Señor. Bendito Jesús, ¿qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas, me haces temblar, que es tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que en tu presencia no hay aquí en la tierra, aleluya, con qué comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no está, pero vuelvo y me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y hay en tu interior que sientes como me amas, qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma. competencia, toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas, me das la bonanza. Tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo. Y cuando me toca, con tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé. Como me amo. ¿Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento, aleluya. Y a veces en mi afán, ya no está, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el todavía, aleluya, Él viene pronto. Y a veces en mi afán creo que ya no está, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca Jesús con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias por tu amor, gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Dios, aleluya. Tu hermano Moisés. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, que el Señor les bendiga, gloria a Dios, alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Thank you. gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí en su casa, gloria a Dios. Y antes de cantar esa alabanza, gloria a Dios, yo quiero, ¿verdad?, esto, contar que hoy estaba viendo, gloria a Dios, un video por internet, gloria a Dios, de nuestro hermano Tobías Rosa. Aleluya. Donde él estaba en un culto en una iglesia en Estados Unidos, gloria a Dios. Y antes de cantar una alabanza, él le preguntó a la iglesia y le comentó, le dijo: a la iglesia no se viene a pelear la bendición que Dios tiene para ti. Esa pelea de esa bendición que Dios tiene para ti, tú tienes que pelearla en secreto, en tu recámara, en tu casa, gloria a Dios, decía él. Él dijo, eso tú lo peleas en tu recámara secreta, allá. Tú peleas de rodillas la bendición que Dios tiene para ti. Tú llegas a la iglesia y tú llegas al templo a conquistar lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Y yo entiendo que peleamos en nuestra recámara secreta, ¿verdad?, la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros, gloria a Dios. Pero llegamos a la casa de Dios a conquistar lo que Dios tiene para nosotros, gloria a Dios. Y yo lo vi más de una vez y dije, wow, verdaderamente eso es así. A la casa del Señor tenemos que venir, gloria a Dios, a conquistar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La pelea se pelea ya, pero aquí venimos a conquistar lo que ya Dios tiene para cada uno de nosotros, gloria a Dios. Poderoso tú eres, Dios. Y yo quiero, hermano, que ustedes sepan una cosa, que cuando uno más aprieta la oración y cuando uno más se sumerge en la presencia del Señor, es cuando más el enemigo se levanta. Yo quiero que eso ustedes lo tengan presente, gloria a Dios, porque es que eso no falla. Usted aprieta y el enemigo aprieta. Usted se mete con Dios y él hace más fuerza. Usted está esperando algo de parte de Dios y él no quiere que eso suceda. Él trata de hacer lo imposible para que no se cumpla lo que Dios tiene para ti y para que Dios se cumpla lo que tiene para cada uno de nosotros, gloria a Dios. Y por eso es que tenemos que venir a la casa del Señor, gloria a Dios, con la disposición de conquistar lo que ya Dios tiene para cada uno de nosotros, gloria a Dios. Aleluya. Si tú lo crees igual que yo quiero que tú te pongas de pie. Aleluya. Que tú te pongas de pie. Y no importando el día que tú hayas pasado, aleluya, no importando por lo que tú estés pasando, no importando lo que el enemigo trate de hacer ver, él no tiene parte, él no tiene suerte. El de nosotros es más grande, gloria a Dios. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo le creo a mi Dios, aleluya. Aunque se levante la tormenta, aunque se levante la ola, aunque venga el enemigo con todo su ejército, mi Dios es más grande, porque ya el vencido fue en la cruz del Calvario, yo lo creo. Y aunque trate de amedrentar, aunque trate de rugir, aunque trate de levantar lo que levante, yo le creo a mi Dios, aleluya. Yo le creo a mi Dios y yo creo que lo que Él ha prometido se cumple en el nombre de Jesús, aleluya. Y si tú lo crees igual que yo, levanta tus manitas al cielo y adora a tu Dios, aleluya. Adora a tu Dios. Adora a tu Dios, porque nadie ni nada te puede quitar la bendición que Dios tiene para ti, aleluya. Nadie ni nada, alabado sea tu nombre, Jehová, se puede levantar en contra tuya, porque contigo está el poderoso gigante, aleluya. Aquel que lo venció en la cruz del Calvario, aquel que derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, aleluya. Aquel que su sangre fue derramada por ti, por mí, y es la que nos cubre, es la que nos cubre a cada uno de nosotros, aleluya. Y dice su palabra que hay ángeles guerreros alrededor tuyo y alrededor mío, peleando tu batalla y peleando mi batalla, aleluya. Y yo le creo a mi Dios, y si tú le crees a Dios, levanta tu manita y adora a Dios. Alaba a tu Dios, alabado sea tu nombre, Jehová, bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Tú eres grande, mi Dios. Tú eres poderoso, Jehová. Y si Jehová con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá nuestro corazón. Aunque contra mí se levante guerra, gloria a Dios, estaremos confiados, porque sabemos en quién hemos creído, aleluya. En el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que todo lo puede, en el que todo lo puede, en el que todo lo puede, aleluya. En ese hemos creído, gloria a Dios, en el Caballero de la Cruz, aleluya. Bendecido sea tu nombre, Jehová. Alabado sea tu nombre, Jehová. El pastor me pidió que yo cantara la alabanza. Olvídate de tu vida pasada, gloria a Dios. Y el Señor sabe por qué me la pidió. Aleluya. Dios quiere hablarle aquí a alguien en esta noche. Dios quiere tratar con alguien en esta noche, gloria a Dios. Porque es que tenemos que olvidarnos de nuestra vida pasada, de lo que quedó atrás. Aleluya. Tenemos que ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo que Él te ha prometido se cumple. No podemos creerle a un enemigo mentiroso que trata de venir a amedrentar, a tratar de hacer ver cosas que no son. Aleluya. No podemos creerle. Tenemos que creerle a nuestro Dios. Alabado sea tu nombre, Jehová. Por eso, olvídate del pasado. Aleluya. Olvídate del problema. Olvídate de lo que hayan diagnosticado los médicos. Créele a Dios. Créele a tu Dios. Poderoso eres Dios. Y yo sé que ya ustedes han oído esta alabanza un par de veces. Y si ya se la saben bastante, cántenla conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a glorificar a nuestro Dios. Poderoso eres Dios. Hay personas que se acuerdan de sus vidas pasadas y sus conciencias no los dejan ya vivir. Pues en su corazón hay espinas muy profundas que están arraigadas, que esclavizan todo su ser. Olvídate atrás, todo quedó atrás, todo es diferente. Y acuérdate que Él te ha perdonado, que Él está a tu lado, nada tiene que temer. Y hay personas que se acuerdan de sus vidas pasadas y sus conciencias no los dejan ya vivir. Pues en su corazón hay espinas muy profundas que están arraigadas y que esclavizan todo su ser. Y olvídate pasada, todo quedó atrás, todo es diferente. Y acuérdate que Él te ha perdonado, que que temer. permitas que el enemigo te recuerde tu pasado. Si el Señor se olvidó, ¿quién es el hombre para acusarte? Si el Señor te perdonó, olvida lo pasado y no permita que el enemigo te recuerde tu pasado. Si el Señor se olvidó, ¿quién es el hombre para acusarte? Si el Señor te perdonó, olvida lo pasado y hay personas, aleluya, que se acuerdan de sus vidas pasadas, oh, y sus conciencias no los dejan ya vivir. No se lo permitas al enemigo, aleluya, que te acuerde tu pasado. Oh, pues en su corazón hay espinas muy profundas, oh, que todavía están arraigadas y que esclavizan todo tu ser. Pero el Señor vino para sacarlas, aleluya. Y olvídate de tu vida pasada. Todo quedó atrás, todo es diferente. Y acuérdate que Él te ha perdonado, que Él está a tu lado. Enemigo, te recuerde tu pasado. Si el Señor se olvidó, ¿quién es el hombre para acusarte, para juzgarte? Si el Señor te perdonó, olvida lo pasado y no permita que el enemigo te recuerde tu pasado. Si el Señor se olvidó, ¿quién es el hombre para acusarte? Si el Señor te perdonó, olvida lo pasado aleluya. Si el Señor te perdonó, aleluya, no permitas que el enemigo te recuerde tu pasado, aleluya. Recuérdale a tu Él cuán grande es tu Dios, cuán grande es tu Señor, aleluya. Cuán grande es el caballero de la cruz, cuán grande es tu Dios. Glorificado sea tu nombre, Jehová. Dáselo fuerte porque Él se lo merece, aleluya, en esta noche, aleluya. Alabado sea tu nombre, Jehová. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Poderoso sea tu nombre, Jehová. Bendecido sea tu nombre. Nunca he hecho esto, pero yo quiero cantar otra alabanza. Gloria a Dios. Y es porque cuando estaba allí sentado, gloria a Dios, pensaba en las palabras de nuestra hermana Vanessa, gloria a Dios. Y verdaderamente tenemos que dejar que el Señor nos rompa. Y tenemos que pedirle al Señor que nos rompa, gloria a Dios. Que nos rompa y nos haga de nuevo, aleluya. Para que no seamos nosotros, gloria a Dios. Para que sea el Señor en nuestras vidas, aleluya. Así que vamos a pedirle en esta noche al Señor que nos rompa. Gloria a Dios, porque cuando Él es el que nos rompe, Él hace un vaso nuevo. Aleluya. Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. Vamos a cantar esa alabanza que dice, rómpeme, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre y pidámoselos al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión. Me separó de ti, quiero que seas tú mi guía y mi control. Ayúdame, Jehová. Espíritu de Dios, díselo. Toma mi voluntad, rómpeme, dame forma tú, con tus manos de alfarero, porque solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Aleluya, cántaselo, Señor, en esta noche. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión. Me separó de ti y yo quiero que seas tú mi guía y mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad y rómpeme. Dame forma tú con tu mano de alfarero. Porque solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Oh, rómpeme, dame forma tú, con tu mano de alfarero. Porque solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Aleluya. Me separó de ti, pero quiero que seas tú mi guía y mi control. Ayúdame, Jehová, díselo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad y rómpeme. Dame forma tú con tus manos de alfarero. Porque solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Oh, rómpeme, dame forma tú, con tus manos, Dios de alfarero, porque solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti. Díselo conmigo, no sé vivir, aleluya, no sé vivir. Señor, yo sin ti no sé vivir. Sin ti no puedo vivir, mi Dios. Ay, santo, mi alma te alaba. Oh, mi alma te adora. Sin ti no puedo vivir, Padre. Aleluya. Porque sería como una hoja seca que el viento la lleva de aquí para allá. Yo quiero vivir contigo, mi Dios. Yo quiero vivir en tu presencia, Padre Santo. Yo quiero vivir el día a día que tú tengas para mí, mi Dios. Aleluya. Yo quiero vivir, mi Dios, bajo tu presencia, Jehová. No importando lo que se levante, hermano. No importando lo que venga. No importando lo que suceda. Aleluya. Porque yo sin ti no sé vivir. No sé vivir. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jehová. Mi alma te alaba, mi Dios. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Gloria a Dios. Y recuerden hacia adelante con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras el hermano cantaba, yo me reía, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Que hoy lloraba al Señor, aleluya, y yo le decía, rómpeme, rómpeme, porque tú demandas mucho, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, y pides mucho de mí, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, y no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí quien haga las cosas, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Hermano, nunca se menosprecie y nunca diga, no puedo, o no, no soy como aquel, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios no está buscando que tú seas como aquel, Dios está buscando que tú seas como tú eres, aleluya. Y como tú eres, Dios te va a usar, gloria sea el nombre de Jesús. Así que sigamos hacia adelante, aleluya. Y que Dios nos siga rompiendo y moldeando, aleluya, y haciendo a su forma y a su manera. Porque mi hermano va a sacar vasos buenos de nosotros para su honra y su alabanza. Esta noche tengo el privilegio de presentar a uno de los líderes de la iglesia, gloria a Dios, que va a traer el mensaje. Mi hermano Carlos Colón, gloria a Dios, pase por aquí. Aleluya. Poderoso Jesús. Hoy me siento yo y escucho, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que, qué bueno. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos le adoran? Aleluya. Él es bueno. Aleluya. Demasiado. Se pasa de bueno, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Señor, bendiga poderosamente a cada uno de mis hermanos en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hablar algo aquí de la palabra del Señor, gloria a Dios. Aleluya. Sea Cristo glorificado, aleluya. Y la hermana Betty ahorita hablaba y tocó el tema que que a mí me gusta. Aleluya. El tema profético, gloria al Señor. Fíjense, todos los temas en la palabra del Señor son maravillosos. Pero siempre, cuando usted estudia la palabra, siempre hay un tema donde usted se inclina un poquito más por ese tema que por los otros. Aleluya. Y a mí, pues, el tema de la profecía bíblica, pues, es un tema que siempre estoy estudiando, gloria a Dios. Y este estudio, ¿verdad?, de la palabra, pues, nunca termina. Gloria al Señor, porque cada vez que usted estudia algo, aleluya, saca, aleluya, algo nuevo. El Espíritu Santo le enseña otro lado de la moneda, gloria al Señor. Y cuando usted estudia, aleluya, la palabra profética, usted se está metiendo en la agenda de Dios. Aleluya. Y usted sabe de antemano, aleluya, las cosas que el Dios del cielo va a hacer con la raza humana, aleluya, aquí en la tierra. En otras palabras, que la profecía bíblica es historia escrita de antemano. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. Vamos a estar de pie. Vamos a hablar un ratito. Yo creo que antes de que el reloj llegue a las 12 de la noche, yo creo que ya estamos, ya hemos terminado. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que mañana es sábado. Gloria al Señor. Vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Gloria al Señor. Y vamos a dar lectura en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, los versos del 30 al 33. Lucas capítulo 1, gloria al Señor. Versos 30 al 33. Sea Cristo glorificado, aleluya. Lo tenemos. Dice así la palabra del Señor en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Repito, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. No me guarde la Biblia, vamos a usarla en algunos pasajes bíblicos. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya a mi hermano pastor que nos lleve en oración. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra que ha sido leída. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Dios mío. Padre, habla nuestras vidas en esta noche, Dios mío. Padre, sobre todas las cosas, Señor, trata con cada uno de nosotros. Toca, Señor, nuestra necesidad, Señor, Padre Santo, y que podamos ver tu mano obrando en medio, Señor, de todo, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, querido hermano, gloria a Dios. Aleluya. Y fíjese que ese verso, gloria al Señor, 33, habla acerca de un reino. Aleluya. Y dice por ahí, ¿verdad?, que no puede haber reino sin un rey, ni puede haber rey sin un reino. Aleluya. Porque las dos cosas van tomadas de la mano, gloria al Señor. Un reino, gloria al Señor. Decíamos hace un ratito, ¿verdad?, que Cristo viene. Aleluya. Y eso debería ser motivo de gozo para usted y para mí. Aleluya. Porque viene el deseado de las naciones. Aleluya. Viene, aleluya, el príncipe de la paz. Gloria a Dios. Aleluya. A buscar a un pueblo, gloria al Señor, aleluya, que le ama. A buscar a un pueblo que nació de nuevo del agua y del espíritu. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora. A buscar un pueblo que vive por el libro. Aleluya. ¿Cuánto vive por el libro aquí? Aleluya. Conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios, aleluya, haciendo su voluntad, agradándole a él primeramente que a ninguna otra cosa. Gloria al Señor. Esa es, aleluya, nuestra meta, gloria a Dios. Llegar al cielo, verle a él cara a cara, gloria a Dios. Y pronto, aleluya, descenderá, aleluya, el Rey de Gloria en las nubes. Allí nos va a esperar y nos va a llamar. Sube acá, como le dijo a Juan allá en el capítulo 4, aleluya, del libro de Apocalipsis. Porque ciertamente Juan representa, aleluya, el arrebatamiento de la iglesia ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Gloria al Señor. Y estamos esperando ese día glorioso, aleluya. Gloria al Señor. Y ciertamente, una vez nosotros, aleluya, desaparezcamos de sobre la faz de la tierra, aleluya, vienen juicios terribles, aleluya, sobre esta tierra que el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo dijo, juicio, tribulación, como jamás se ha visto desde que el planeta es planeta. Aleluya. Yo no quiero estar aquí. Yo no sé, aleluya, yo no sé si alguno de ustedes desearía estar aquí, aleluya, para pasar por esos 7 años terribles de juicio, 21 juicios, aleluya, en un periodo de 7 años, aleluya, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Pero Dios nos ha prometido, aleluya, gloria al Señor, que la iglesia no pasaría por ese periodo de juicio terrible, gloria a Dios. Y déjeme advertirle que hay muchos por ahí que están enseñando, aleluya, otra cosa, no conforme, aleluya, a como dice la palabra del Señor. Aleluya. Y hay unas cuantas versiones por ahí de maestros, aleluya, que están un poco distorsionados en cuanto a cuándo, aleluya, aleluya, y cómo va a ser ese arrebatamiento de la iglesia. Déjeme decirle, aprovechar a decirle en esta hora, gloria a Dios, que cuando usted, no le coja miedo al libro de Apocalipsis, porque hay una bendición especial para el que escudriñe el libro, para el que lee, para el que busca, aleluya, en ese libro. Y muchas veces como que le sacamos el cuerpo, nos quedamos en las epístolas, aleluya, nos quedamos, aleluya, en los evangelios, y no queremos, aleluya, escudriñar ese libro maravilloso, gloria a Dios. Si le pedimos entendimiento al Señor, aleluya, ese libro se va a abrir ante nuestros ojos y vamos a entender, aleluya, la verdad de Dios, el mensaje urgente que Dios tiene para la iglesia a través del libro de Revelación. Y lo que le iba a decir es lo siguiente, gloria al Señor. Yo dije ahora, ¿verdad?, que el capítulo 4, aleluya, del libro de Revelación, de Apocalipsis, donde el Señor, aleluya, le dice a Juan, sube acá, aleluya. Ese sube acá es representativo del arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4. Cuando usted estudia los primeros tres capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, se menciona la iglesia unas 19 veces. Aleluya. 19 veces en esos tres capítulos, aproximadamente 19 veces. Pero cuando usted llega, aleluya, al capítulo 4, donde Juan es arrebatado al cielo, donde Dios le dio la visión del libro de Apocalipsis completa, pasa el capítulo 5, llega el capítulo 6, y en el capítulo 6, propiamente dicho, empieza los juicios de Dios, empieza la tribulación en el capítulo 6. Y usted va a notar que todos esos capítulos, aleluya, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, la iglesia no se vuelve a mencionar en esos 13 capítulos. Aleluya. Ahora, ¿y por qué? La pregunta, ¿y por qué no se, si en los primeros tres capítulos se menciona la iglesia alrededor de 19 veces? ¿Y por qué en el capítulo, del capítulo 4 o del capítulo 6 hasta el capítulo 18 no se vuelve a mencionar a la iglesia? Llana y sencillamente porque la iglesia no está aquí en la tierra. Porque la iglesia desapareció, porque Cristo se la llevó, aleluya. Gloria al Señor. Por eso es que no puede aparecer, aleluya, durante todos los capítulos que comprenden los 7 años de la tribulación. Es más que evidencia, gloria a Dios, de que la iglesia no pasará, aleluya, por los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3 y verso 10, aleluya. Hay una promesa gloriosa a la iglesia de Filadelfia, gloria al Señor, que tipifica también, es representativa de la iglesia que se va con el Señor, la iglesia de Filadelfia. Y hay una promesa ahí maravillosa, gloria a Dios. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor a esta iglesia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a todos los moradores de la tierra. La iglesia no va a estar aquí, aleluya, cuando ese desarmado, gloria a Dios, aparezca, aleluya, el anticristo a gobernar este mundo por 7 años. Gloria al Señor. Qué lindo. Estaremos celebrando, aleluya, el repartimiento, aleluya, de los galardones, de los premios que Dios tiene para nosotros. Y luego la boda del Cordero, allá en el cielo, mientras todo el infierno se vuelca durante esos 7 años sobre esta tierra impía y pecadora. Así es que usted y yo, aleluya, tenemos que tener cuenta cómo andamos. Aleluya. Hay que andar, mire, derechito. Aleluya. Haciendo la voluntad de Dios. Hay que caminar, aleluya, por ese camino estrecho, gloria a Dios. No se salga ni a izquierda ni a derecha. Aleluya. Derechito por ahí para arriba, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero yo quería hablar algo acerca del reino. Aleluya. Hay una porción bíblica bien conocida que yo estoy seguro que todos la conocemos aquí. Es la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos no conocen el Padre Nuestro? Aleluya. Y en los primeros versos en esa oración que el Señor le enseñó a los discípulos que le pidieron, enséñanos a orar. Dice ahí, gloria al Señor, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Aleluya. Y cuando el Cristo de la gloria venga y establezca su gobierno, aleluya, esa oración se cumple al pie de la letra. Aleluya. Se va a cumplir al pie de la letra, aleluya, porque, aleluya, el Señor establecerá su reino, aleluya, su gobierno por 1,000 años. Aleluya, ¿quiere más? 1,000 añitos. Aleluya. Porque los gobiernos de la tierra, aleluya, que han gobernado a través de la historia, aleluya, no han sabido gobernar a este planeta, a esta tierra, gloria a Dios, con su injusticia, aleluya, han hecho más mal que bien, aleluya, a la humanidad. Oh, gloria a Dios. Pero cuando venga, aleluya, el deseado de las naciones, gloria a Dios, cuando venga, aleluya, el Rey de gloria, aleluya, ese sí sabe gobernar. Aleluya. Es un deleite, es una bendición tremenda, aleluya. Gloria al Señor, formar parte, aleluya, de ese gobierno, aleluya, de 1,000 años. Y déjeme decirle que el año bíblico, aleluya, de Dios en la Biblia es de 360 días. 12 meses, 30 días, 1,000 años. Aleluya. Habrá paz. Habrá seguridad, habrá bendición hasta que sobreabunde, gloria a Dios, porque no estará gobernando, aleluya, cualquier hombrecito, aleluya, alabado sea Dios, que tiene intereses creados, que tiene intereses personales, aleluya, gloria al Señor, sino que estará gobernando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de la Paz. Aleluya, qué privilegio. La iglesia, dice la palabra del Señor, que formará parte de ese gobierno, aleluya. Parte integral de ese gobierno, dice, porque nosotros reinaremos juntamente con él, aleluya. La iglesia tiene esa bendición. La iglesia tiene ese privilegio glorioso. No se pierda por nada. Por nada ni por nadie se pierda esa bendición, aleluya. El Dios del cielo ha dividido la historia y hay 7 dispensaciones. Y una dispensación, podríamos decir, ¿verdad?, hablando así, que es un periodo de tiempo en el cual Dios ha escogido para bregar, aleluya, con el ser humano. Usted sabe que la primera dispensación, y la más corta, fue la dispensación de la inocencia. Todas las dispensaciones terminan en juicio. La primera dispensación, la dispensación de la inocencia, terminó en juicio, gloria a Dios, porque vino la maldición del pecado y sobrecogió a toda la tierra, gloria a Dios. Y además, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén a causa de la desobediencia. Terminó en juicio. Y por ahí para abajo tenemos, mire, la La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Terminó en juicio también, gloria a Dios. El juicio del diluvio. Tenemos otras dispensaciones. Gobierno humano, aleluya. Promesa. Dispensación de la ley. La dispensación en la cual estamos ahora. La dispensación de la gracia. La dispensación de la iglesia. Que va ya por 2000 y pico de años. Y está a punto de finalizar, gloria a Dios. Y esta dispensación terminará cuando el Señor levante a su iglesia, a su amada, y se la lleve con él al tercer cielo. Pero entonces tenemos la dispensación del reino, que es la última dispensación. Número 7. Y el número 7 en la Biblia siempre equivale, aleluya, a la plenitud de Dios. Aleluya. Con esa dispensación, Dios cierra este periodo de dispensaciones. La dispensación número 7. La dispensación del reino. Con una duración de 1000 años, como dije. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y cómo será? Aleluya, esa dispensación. Vamos a ver, aleluya, vamos a ver, gloria a Dios, y vamos a buscar en el libro de Zacarías. Zacarías, vamos a Zacarías. Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento. Zacarías. Zacarías capítulo 14, 14:9. Zacarías 14:9. ¿Lo tienen? Vamos a dar la oportunidad que los demás hermanos lo consigan. Gloria al Señor. Libro del profeta Zacarías capítulo 14, verso 9. Mire cómo dice. Cuando dice Jehová aquí en el Antiguo Testamento, está haciendo referencia a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Fíjense cómo dice. Y Jehová, que viene siendo Cristo Jesús, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Aleluya. Cristo Jesús. Será uno, será rey sobre toda la tierra, aleluya. Será singular, especial, gloria a Dios, como ningún otro rey, aleluya, ha pasado sobre la historia del planeta Tierra. Así es que, y podemos comparar eso con Lucas 11:2. Lucas 11:2. Oye lo que dice. Está bien, porque ya lo discutimos, ¿verdad? El Padre nuestro, que estás en los cielos, véngase tu reino y hágase tu voluntad. Como es en el cielo, así también en la tierra. Cumplimiento, ¿verdad? Profético de esa petición, en esa oración modelo. Vamos al libro del profeta Isaías. Isaías. Capítulo 11. Isaías, vamos a ver las características de ese gobierno. Algunas de las características. Son muchos los pasajes bíblicos que hablan acerca del gobierno del milenio. 11 del 1 al 3. Lo tenemos. Fíjense cómo dice el profeta. Inspirado por el Espíritu Santo. saldrá una vara del tronco de Isaí. Aleluya. ¿Sabes lo que está diciendo, verdad? Que el Mesías, el que es rey, aleluya, que pronto tomará su reinado en la tierra, va a salir, aleluya, va a ser descendiente de Isaí. Isaí era el padre de ¿quién? Del rey David. Por eso dice la profecía bíblica, ¿verdad? Que él se sentará en el trono de David. Pero he aquí uno más grande que David. Aleluya. Sentado en el trono, descendiente de David. He aquí uno más grande que Salomón. Se va a sentar en el trono. Ahí, en Jerusalén, la terrenal. Aleluya. En vivo y a todo color, gloria a Jesús. No es un cuento, no es un mito, no es un cuento de camino. Estamos hablando, aleluya, de la realidad, aleluya. Literalmente hablando, aleluya. Porque la palabra profética se interpreta literalmente, gloria a Dios. A menos que el texto o el contexto diga lo contrario, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y el verso 2 es bien interesante, fíjese, característica del rey. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tendrá la plenitud del espíritu, aleluya. A ese rey no le va a hacer falta nada. Tiene de sobra, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y el 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aleluya. Sino que aquel que es sabiduría, aleluya, estará reinando por 1000 años los destinos de este planeta. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí mismo vamos a ver del 6 al 9. Capítulo 11, versos 6 al 9. Esto me gusta. Característica del reino, del gobierno de Cristo. Morará el lobo con el cordero. El lobo morará juntamente con el cordero. ¿De qué estamos hablando? Ponga ahora, aleluya, un lobo hambriento al lado de un corderito, a ver lo que pasa. ¿Se lo almorzará o no se lo almorzará? Aleluya. Pero cuando el rey esté gobernando, aleluya, toda la animosidad, toda la ferocidad de los que son ahora animales salvajes será completamente sanada, será curada esa ferocidad, gloria a Dios. Aleluya. Entonces el lobo tranquilamente va a caminar echadito de brazo con el cordero. Aleluya. El leopardo con el cabrito. Aleluya. Haga eso ahora, haga la prueba ahora a ver qué pasa. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿En qué cabeza cabe, verdad, que un león ahora, un niño le esté pastoreando? Jamás de los jamases. Gloria al Señor. El 7 dice, la vaca y la osa, o el oso, ¿verdad? Pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Es que el Señor le va a cambiar la dieta a los animales salvajes. Le va a cambiar el Señor la dieta, aleluya, al león, al tigre, al leopardo, aleluya, al puma y a todos, al oso y a todos esos animales salvajes. Ya no van a comer más carne. Ya no van a ser más carnívoros, aleluya, sino que ahora van a ser herbívoros. Van a ser vegetarianos. Aleluya. Esa es parte de la bendición gloriosa que el Señor tiene para nosotros cuando llegue, aleluya, ese gobierno glorioso del Señor, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Isaías 65, vamos al 65. Estamos terminando ya porque... Isaías 65, el 20 al 24, vamos a leer. Esas son algunas de las características, aleluya, que tendrá, aleluya, el gobierno milenial de Cristo aquí en la tierra. Isaías 65, 20 al 24. Fíjese lo que dice, fíjese, el 20. No habrá en el milenio, en el gobierno de Cristo, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Aleluya. Porque todavía durante el gobierno de Cristo, la muerte todavía va a existir. La muerte será eliminada llegando al final de los mil años. Al final del milenio, la muerte, aleluya, será erradicada por completo, gloria a Dios. Y ya, como dice el capítulo 21 de Apocalipsis, y ya no habrá más muerte. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de esa noticia? ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte aquí? No me conteste. Aleluya. Gloria al Señor. Pero la muerte también, nuestro Cristo glorioso, la eliminará, será quitada para siempre, gloria al Señor, porque viviremos eternamente y para siempre, llenos de gozo, llenos de salud, delante de su presencia, aleluya, y jamás volveremos a enfermarnos. Jamás volverá a mencionarse la palabra muerte, aleluya, en nuestro diccionario, aleluya. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días cumpla, porque el niño morirá de 100 años. El niño morirá de 100 años, dice el verso 20. En otras palabras, que cuando se muera una persona de 100 años, se va a decir y se va a comentar, murió el niño fulano de tal. 100 años tenía ese niño. Aleluya. Y ahora, en este mundo de pecado, para llegar a 100 años hay que luchar, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Pero durante el gobierno de Cristo, aleluya, 100 años es la edad de un niño. Y el pecador de 100 años será maldito. Aquí está dándole, en el verso 21, estas bendiciones son especialmente para Israel. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Mire, hay árboles que fácilmente pueden durar algunas especies mil años. Y yo cuando oigo esa noticia como que me abochorno un poquito. ¿Cómo que un árbol puede durar mil años? Y nosotros, ante esta vida, ¿verdad?, de maldad y de pecado, la promesa son de 70 años y 80 con refuerzo. Aleluya. Gloria al Señor. Con refuerzo, 80. Pero eso está a punto de acabarse, gloria a Dios. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Aleluya. Y acá otra vez dice en el 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte o en todo mi reino. Gloria al Señor. Así es que es una bendición maravillosa, gloria a Dios. Aleluya. Dentro, y son muchas las bendiciones que el Señor va a hacer durante este gobierno, su gobierno milenial. Ahora mismo hay un cuerpo de agua, aleluya, al este de Israel, cerca de Jerusalén. Y yo sé que usted ha oído hablar de el Mar Muerto. El Mar Muerto. El Mar Muerto es altamente salado. Salado, mire, extremadamente. Se dice que el Mar Muerto es 11 veces más salado que el océano regular. 11 veces más salado. Y allí usted ve, a consecuencia de eso, usted ve a los turistas, aleluya, que van y se sientan sobre las aguas del Mar Muerto. Y usted los ve, ahí, mire, parece que están en una cama, en una crasmatic, leyendo su libro recostado. Pero el Señor también va a sanar el Mar Muerto. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, allí no se procrea ni habita ningún, nada puede habitar en esas aguas. Completamente muerto. Usted echa un pez ahí con el olor de la mano, lo mata. Ahora mismo. Pero dice el profeta que el Señor va a sanar el Mar Muerto. Gloria a Dios. De la misma manera, aleluya, que te sanó a ti y a mí. Aleluya. Estábamos, el pecado nos tenía salado, gloria a Dios, aleluya, y Cristo Jesús nos cambió, nos transformó, nos sanó, nos hizo nuevos por dentro y por fuera, gloria al Señor. Va a hacer lo mismo con el Mar Muerto, gloria al Señor, aleluya, lo va a sanar, y dice, aleluya, que los pescadores vendrán, aleluya, por muchos a pescar la comida del día en el Mar Muerto, gloria a Dios, porque habrá bendición, aleluya, en el Mar Muerto, y será alimento para muchos de los habitantes de Jerusalén y de todo Israel. Qué lindo es el Señor, aleluya, porque lo que Dios hace, lo hace bueno, aleluya, gloria a Dios, porque Él quiere lo mejor para ti y para mí, aleluya. Él quiere lo mejor para ti y para mí, gloria a Dios. Y Él se esmera. Ahora mismo en el cielo, aleluya, en la ciudad celestial, de todo lo que hay aquí, allá lo hay. Aleluya. Y mejor, perfecto, aleluya. Y más abundantemente, porque Él quiere que tú y yo, cuando llegamos a la ciudad, aleluya, a la gran ciudad, estemos, mire, completo, llenos de gozo y de alegría, aleluya, que no nos falte nada, gloria al Señor. ¿Y quién en su sano juicio, aleluya, cuando le hacen una oferta así, gloria a Dios, llena, aleluya, de bendiciones, podría rechazarla? Aleluya. Habría que estar demente, ¿verdad? Para rechazar, aleluya, las bendiciones maravillosas que Dios tiene para nosotros, gloria al Señor. Y como dije, al final del milenio, aleluya, gloria, ay, mire, ¿sabe por qué? La bendición va a ser grande, aleluya, porque al principio del milenio, aleluya, el diablo va a ser atado por esos mil años, aleluya, gloria, se me olvidaba, no habrá diablo, ni habrá ángeles caídos, ni habrá demonios, gloria a Dios, que vengan a interrumpir durante esos mil años la paz que el rey trae para toda la tierra durante esos 1000 años. Gloria al Señor. Al final del milenio va a ser suelto un corto tiempo. Aleluya. Porque durante esos 1000 años se van a procrear muchas personas, muchas familias van a ser procreadas durante esos 1000 años. Y esos que van a ser procreados durante el milenio nunca han sido tentados por Satanás, porque Satanás está, aleluya, está preso. Y el Señor, mire, va a soltarlo por un corto tiempo, al final de los 1000 años. Y Satanás va a seguir con sus mismas malas mañas, tentando, aleluya, a muchos de esos que fueron procreados durante esos 1000 años. Y muchos, mire, seguirán detrás de Satanás. Pero desciende fuego del cielo, mire, y en un momentito los consume a todos, gloria a Dios. Y dice la palabra que entonces Satanás será echado al lago de fuego que arde con azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Se acabó. Aleluya. Se acabaron los demonios. Se acabaron los ángeles caídos, gloria a Dios. Se acabaron, gloria a Dios, los principados, las potestades, gloria al Señor. Todo el reino de las tinieblas, aleluya, con su jefe serán eliminados, echados en el lago de fuego, gloria a Dios. Y entonces al final del milenio, el Hijo le entregará al Padre y comenzaremos entonces la eternidad. Oh, la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, es exactamente esa eternidad. 1 millón de años, 1 trillón, 1 restrillón. No, eso no se termina. Ahora, si usted le dice que le va a alargar la vida por 500 años, dice, no, pero es que con tanto problema, con tanta enfermedad, con tantas vicisitudes, no quiero. Pero en ese momento, aleluya, en el gozo, en la felicidad y en la salud del Señor, aleluya, vamos a disfrutar, aleluya, una eternidad con el Cristo de la gloria, aleluya. Así es que, mire, no se quite, aleluya. No se vaya a quitar, gloria a Dios. La palabra dice, el que es santo, santifíquese más todavía, aleluya. Oh, gloria al Señor, porque esto no es cuento de camino. Aleluya, como dice el hermano Gille, esto no es cuento de viejita o de viejito. Esto es real y verdadero, gloria a Dios, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Para los que le aman, para los obedientes, para los que se anhelan y se gozan en hacer su voluntad. Aleluya. Para esos son las bendiciones y lo que Dios ha preparado, gloria a Dios, precioso, glorioso, aleluya. Así es que esfuércese, como le dijeron al siervo de Dios, esfuérzate y sé valiente, aleluya, porque lo que viene es grande, lo que viene es hermoso, lo que viene es glorioso, aleluya, para ti y para mí. Aleluya, gloria al Señor. Esa es mi exhortación en esta noche. No mires para atrás, no hagas como la mujer de Lot. Aleluya. Que el Señor en su amor y su misericordia los quiso librar, aleluya, del juicio de Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot empezó a mirar para atrás. Aleluya. ¿Sabe por qué, verdad? Porque había pertenencias materiales que le llamaban la atención. Dice, ay, Dios mío, Señor. El televisor a colores que dejé allá atrás y ahora, ¿a quién lo cogerá? Aleluya, gloria al Señor, alabanza, todas las cosas y los trajes y los zapatos y esto y lo otro, ¿qué? ¿Y ahora qué? No, hermano, Dios tiene cosas mejores para ti y para mí, aleluya, si le obedecemos y si somos fieles aún hasta la muerte. Aleluya. Así es que esa es mi exhortación. Yo no voy a decir nada más. Aleluya. Prepárate para la bendición que se avecina. Aleluya. El arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Pero también, aleluya, alabado sea Dios, el establecimiento del reino, del gobierno milenial, también está cerquita. Gloria al Señor, aleluya. Yo quiero ver, aleluya, de tú a tú, al Rey de Gloria, aleluya. Quiero postrarme delante de sus pies, aleluya, y personalmente decirle, aleluya, lo mucho que le amo, aleluya. Personalmente decirle y darle gracias, aleluya, porque murió por mí en la cruz del Calvario, aleluya, y llevó mis pecados y me hizo nueva criatura. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Estamos de pie, gloria a Dios. Aleluya. Si hay alguno de ustedes, de los que estamos aquí, que no está al 100 seguro, aleluya, de que su salvación, aleluya, está activa en esta hora, gloria a Dios, de que verdaderamente es salvo, aleluya, y que sabe que va a disfrutar de todas estas bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si usted no está seguro, usted puede pasar por aquí. Aleluya. Y para que entonces asegure su salvación, aleluya. Gloria al Señor. Porque a veces yo me he pasado por esto y le he preguntado a algún hermanito, hermanita, oye, hermano, y si Cristo viene esta noche, ¿usted se va con él? ¿Y sabe la contesta que me dan? Yo espero. ¿Cómo que yo espero? Aleluya. Dice, tal vez me vaya. No, esa no es la contestación de un cristiano genuino y verdadero que está haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Y si me pregunta, dice, estoy ahí de cabeza, estoy ya adentro. Gloria al Señor. Seguro, con certeza, gloria a Dios. La salvación no es tal vez un maybe, aleluya, gloria al Señor. O a lo mejor, esto es sí o no. ¿La tienes o no la tienes? Alabado sea Dios. El que necesita, aleluya, si el Señor te ha hablado en esta noche, pasa al frente, aleluya, y vamos a orar por ti y el Señor te va a bendecir en esta noche. Padre, aleluya, te adoramos y te bendecimos en esta noche, Señor, aleluya. Gracias, Dios mío, aleluya, por la amonestación. Gracias por la exhortación, Dios mío, para tu pueblo, Padre, al que tú amas entrañablemente, Señor, aleluya. Que ninguno, Padre, de los que estamos aquí, Señor, aleluya, oh Dios mío, tenga que pasar por la experiencia, aleluya, de que se quedó atrás, Dios mío, oh gloria al Señor, sino que todos tengamos la certeza, aleluya, que si partimos de esta tierra, vamos a ir ante tu presencia, aleluya, o cuando suene la trompeta, vamos a estar ahí presentes, aleluya. Para ir, aleluya, con el deseado, con el Rey de Gloria, y disfrutar de su presencia por toda una eternidad. Oh Dios mío, bendice a este pueblo, Padre. Bendícenos, Señor. Dirígenos a toda verdad y a toda justicia para la gloria del Rey, para la gloria del Rey, para la gloria del Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, alabado sea Dios, que el Señor te continúe bendiciendo en esta noche. Le paso la parte a mi pastor. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es nuestro Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Mientras el hermano Carlos hablaba, pensaba yo, Dios está pasado, como dicen los jóvenes. Él nos creó, Él nos hizo, Él es el dueño de nosotros. Sin embargo, Él no nos obliga. Nosotros hacemos algo y lo construimos con nuestras propias manos, lo hacemos, lo rompemos, hacemos lo que nos da la gana con lo que hacemos. Sin embargo, Dios no es así. Dios nos creó, Dios nos hizo, no le salimos de las manos a Dios. Y Dios, dice la palabra, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y no solamente nos creó, nos compró a precio de sangre. Aleluya. Y si Él es tan bueno para hacer algo así, mi hermano, imagínese las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros allá arriba en el cielo. No deje que nada ni nadie en este caminar le quite la bendición o le robe lo que ya usted posee. Mi hermano David decía claramente, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. La salvación se siente, se palpa. Tú sabes si eres salvo o no eres salvo. Así que yo te dejo con este pensamiento en esta noche. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y algo más. Sigue hacia el frente, hacia las promesas que Dios tiene para ti. Dios tiene unas promesas grandes, unas cosas preciosas. No te limites, no te aguantes. Que nadie diga que tú no puedes llegar cuando verdaderamente Dios está a tu lado y Dios puede hacerte llegar hasta donde tú no sabes. Hasta donde tú no sabes ni te imaginas vas a llegar con la bendición de Dios. Hermanos, el domingo, acuérdese, no hay culto. A las 8:30 de la mañana nos encontramos aquí, los hermanos que no sepan cómo llegar a la piscina de Yogi, alabado sea el nombre de Jesús, nos encontramos aquí a las 8:30 y de aquí salimos para allá, gloria sea el nombre de Jesús. Si alguna hermana todavía tiene duda cómo tiene que vestirse, alabado sea el nombre de Jesús, la pastora con gusto, aleluya, le va a decir, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay pocos hermanos que se han enterado que bebé, aleluya, estaba picando un palo, aleluya. Y bebé Martínez, gloria sea el nombre de Jesús, estaba picando un palo y puso el machete y se fue a resbalar y en vez de agarrarse el palo se agarró del machete. Le cogieron 16 puntos en la mano, aleluya. Ya está un poco mejorcito, aleluya, pero usted sabe que cuando eso se despierta, ese monstruo se despierta, porque el primer día estaba bajo sedante y estaba lo más tranquilo, pero de ahí en adelante ya lleva 2 días, aleluya, sigamos orando por él, aleluya, los hermanos que puedan visitarlo, visítelo, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, y sírvale de estímulo, no le diga que alguien perdió la mano de esa forma ni nada de eso, no lleve esas palabras, sino llévele palabras de estímulo y de aliento, alabado sea el nombre de Jesús. No haga como el que fueron a visitar y le dijo, no, el tío mío murió de eso mismo en 3 días. Alabado sea el nombre de Jesús. No le lleve comentarios así. Gloria sea el nombre de Jesús, llévele comentarios positivos. Aleluya. Hermano, está invitado el domingo. Aleluya. No se quede en su casa. Vaya a compartir, vamos a compartir. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Va a haber comida además, aleluya. No va a salir de allí con mareo ni nada. Va a salir llenito. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Si usted quiere llevarse unas papitas, refresco, cualquier cosa adicional, lléveselo, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Lleve agua, alabado sea el nombre de Jesús, porque el agua de allí yo no la aconsejo, gloria a Dios. Yo sé que llevemos agua, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Vamos para allá, ¿verdad? Pues vamos a ponernos en pie, vamos a hacer la oración para ser despedidos, gloria sea el nombre de Jesús. Acuérdese, el martes estamos aquí en oración y el martes daremos los anuncios. Pues amén. Gloria a Dios, aleluya. Voy a pedir a Helen que pase por aquí. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Porque ella, aleluya, yo le pregunté algo que el día que ella pasó, aleluya, si era convertida, ella me dijo que sí, aleluya, pero ella quiere reconciliarse, que los hermanos públicamente, delante de los hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Vamos a hacer la oración. Padre Santo, Dios eterno, mira a tu hija, Señor, que confiesa tu nombre delante de todos estos hermanos. Yo te pido que tú la bendigas de una forma especial y poderosa, que tú poses tu Espíritu Santo sobre ella, Señor, aleluya, y que tú, Señor, seas bendiciéndola, Señor, a ella, a su esposo, a sus hijos, Padre, aleluya, y que hagas, Señor, como hiciste, Señor, en casa de Abraham, Señor, aleluya, que des bendición hasta que sobreabunde, Dios mío, aleluya, Padre, y que sea faro en medio de las tinieblas, Señor, y que sea sal, Señor, aleluya, para que todo aquello que necesites, Señor, aleluya, sea arreglado, Padre. Yo te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Vamos a hacer oración ahora para ser despedidos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es nuestro Señor. Sigamos hacia adelante, mi hermano. Sigamos hacia adelante. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos. Te doy gracias porque tú, Señor, aleluya, eres justo, bueno. Señor, grandes son tus maravillas, Señor. Te doy gracias, Padre, porque veo bendiciones llegando, Señor. Porque veo, Señor, peticiones contestadas, Señor. Porque veo pueblos santificándose, buscando tu rostro, Dios mío. Veo gente, Dios mío, corriendo, Señor, hacia ti. Gente, Dios mío, buscando respuesta. Gente buscando, aleluya, ser sanado, ser salvado, Dios mío, aleluya. Y veo un pueblo con manos extendidas. Veo un pueblo, Señor, aleluya, mostrando gloria, mostrando poder, Señor, aleluya. Mostrando las grandezas tuyas, Padre, aleluya. Oh, gracias, Padre. Por tu Espíritu Santo, por tu presencia, Dios mío, en medio de la iglesia, papá. Padre, gracias en todo y por todo, Señor. Vamos a salir de este lugar, no es tu presencia, Dios. Ve con cada uno de nosotros, Señor. Acompáñanos, Señor. No nos dejes solos, Padre, aleluya. Sin ti nada podemos hacer, Señor, aleluya. Llévanos a donde tú quieras, Señor. Haz lo que tú quieras con nosotros, Padre. Estamos dispuestos, Señor. Aleluya, hemos puesto nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú obres. Despídenos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos con bien, papá, aleluya. Y todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias. Y el pueblo de Dios dice, saludaos los unos a los otros.